Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a una nueva temporada, la número 20 de nuestro programa Paraíso Infernal, y en esta oportunidad vamos a iniciar con un especial más que merecido, un pequeño homenaje a una leyenda del rock, el gran John Michael Osborne, conocido mundialmente como Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, quien lamentablemente falleció el 22 de abril de este año, pero seguirá vivo en el tremendo legado que nos dejó. Vamos a conocer algunos aspectos de su tremenda carrera y, por supuesto, vamos a disfrutar de su música. Fue difícil seleccionar 12 temas para este programa, pero esperamos que, al igual que nosotros, puedan disfrutarlos. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos, en la edición de todos los programas, damos inicio a la temporada 20 con un especial y a la vez un pequeño tributo a una leyenda, Ozzy Osbourne. 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos, como siempre, el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. John Michael Osborne nació un 3 de diciembre de 1948 en una familia de la clase obrera de Birmingham, Inglaterra. Su padre, John Thomas Osborne, trabajaba realizando jornadas nocturnas en la compañía General Electric. Su madre, Lillian Unit, trabajaba por días en una fábrica. Además, contaba con tres hermanas, Jen, Iris y Gillian, y dos hermanos, Paul y Tony, ocupando una pequeña casa de dos habitaciones. John Michael Osborne fue apodado Ozzy desde la escuela primaria, teniendo una infancia y adolescencia difícil. Padecía de dislexia, por ello sufrió bullying en la primaria, entre otras cosas. A los 14 años se convirtió en un fan de The Beatles, indicando incluso que el tema She Loved You lo inspiró de forma definitiva para dedicarse a la música. A los 15 años abandonó la escuela, comenzando a trabajar en varios empleos duros como asistente de fontanería, fabricante de herramientas y empleado de un matadero. También intentó abrirse camino en la delincuencia con algunos robos y por ello debió pasar 6 semanas en prisión al ser incapaz de pagar una fianza tras ser acusado de robo. Para enseñarle una lección a su hijo, su padre de hecho rehusó pagar la fianza. El propio Ozzy afirma en sus memorias: "Mi padre siempre pensó que yo haría algo grande. Tengo una corazonada, John Osborne", me decía después de unas cuantas cervezas. "O acabas haciendo algo muy especial o acabas en la cárcel". Y tenía razón, antes de cumplir los 18 ya estaba en la cárcel. Hacemos el primer alto en este merecido especial y pequeño homenaje al príncipe de las tinieblas, el gran Ozzy Osborne, y vamos a escuchar dos tremendos temas de su etapa con Black Sabbath. Primero, Paranoid, y luego War Pig, ambos del disco Paranoid de 1970. Dos grandes temas, disfrútenlos. We'll be right back.

finales de 1967, el bajista Geezer Butler formó su primera banda, Rated Breed, e invitó a Osborne para que fuera su cantante. El grupo se separó tras hacer dos presentaciones y Osborne y Butler se unieron a la agrupación Polka Tool Blues junto con el guitarrista Tony Iommi y el baterista Bill Ward. Posteriormente cambiaron su nombre a Earth, pero tuvieron inconvenientes con otra agrupación de igual nombre. Finalmente empezaron a usar el nombre de Black Sabbath en agosto de 1969, basados en la película del mismo nombre. Precisamente intrigados por la extraña fascinación del público hacia las películas de terror, decidieron hacer música pesada con letras oscuras y perturbadoras. El 13 de febrero de 1970 lanzan su primer álbum, su homónimo, Black Sabbath, que si bien no logró impresionar a la crítica, fue un éxito comercial. Apoyado por los riffs de guitarra de Iommi, las oscuras letras de Geezer Butler, el trabajo de Ward en la batería y la misteriosa voz de Osborne. Seis meses después sacan al mercado Paranoid, un discazo que afianzó la popularidad de la banda y logró millonarias ventas. Cinco meses después, la banda publicó Master of Reality, trabajo que alcanzó el top 10 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, logrando el certificado de disco de oro en menos de dos meses. Volumen 4 fue publicado en septiembre de 1972, convirtiéndose en el cuarto álbum de Black Sabbath en vender 1 millón de copias en los Estados Unidos. En noviembre de 1973, Black Sabbath publicó el álbum Sabbath Bloody Sabbath. Por primera vez, el grupo recibió buenos comentarios por parte de la crítica especializada, que se había encargado de dar calificaciones negativas a sus producciones previas. En tanto, Sabotage fue publicado en julio de 1975, logrando nuevamente elogios de la crítica. Technical Ecstasy, publicado el 25 de septiembre de 1976, no obtuvo la repercusión esperada y mostró una banda que empezaba a dar señales de cansancio y disputas internas. Bien, gente, seguimos disfrutando del Príncipe de las Tinieblas, el gran Ozzy Osbourne, en este especial de hoy en Paraíso Infernal, para dar paso además a la temporada número 20. Y a continuación, seguimos disfrutando de su trabajo en Black Sabbath con el tema Iron Man del disco Paranoid de 1970 y luego Children of the Grave del álbum Master of Reality de 1971. En 1977, Ozzy abandonó Black Sabbath debido a su continuo abuso de las drogas, pero también a la muerte de su padre, para luego centrarse en un proyecto titulado Blizzard of Oz, nombre sugerido por su padre. Sin embargo, decidió regresar a la banda luego que el cantante Dave Walker lo reemplazara durante ese breve periodo. La banda pasó 5 meses en el estudio Sounds Interchange en Toronto, Canadá, escribiendo y grabando lo que sería el álbum Never Say Die. Nos llevó demasiado tiempo, comentó Iommi. Estábamos demasiado drogados, íbamos a los estudios y teníamos que parar. Nadie hacía nada bien. Todos tocábamos algo completamente distinto. Teníamos que irnos a dormir y volver a intentarlo al día siguiente. Never Say Die fue lanzado al mercado el 28 de septiembre de 1978, iniciando posteriormente la gira de promoción del nuevo trabajo, cuyo último concierto realizado fue el 11 de diciembre en Albuquerque, Nuevo México, y que marcó la última presentación de Ozzy con sus compañeros, ya que posteriormente fue expulsado de la banda, uno por sus problemas de drogas, pero también por la tensa relación que mantenía con el guitarrista Tony Iommi. Junto con el despido vinieron los problemas, el divorcio de su primera esposa Thelma. Todo ello lo sumó en una profunda depresión que lo llevó a permanecer días enteros solo en un cuarto de hotel. Sharon Arden, hija del manager Don Arden, su futura esposa, lo convenció para que continuara con su carrera musical. Ozzy firmó un contrato con Jet Records, propiedad de Don Arden, el cual envió a su hija Sharon a Los Ángeles para que estuviera pendiente de las necesidades de Ozzy como una forma de proteger su inversión. Bien, gente, seguimos avanzando en el programa de hoy, este especial de Ozzy Osbourne, donde uno de los puntos más importantes, sin lugar a dudas, es disfrutar de la música de este tremendo artista. Y a continuación vamos a programar primero el tema Sabbath Bloody Sabbath, del disco del mismo nombre, Sabbath Bloody Sabbath de 1973, con lo que cerramos su etapa en Black Sabbath. Y luego escuchamos el tema Mr. Crowley, ya en su carrera como solista, del gran disco Blizzard of Oz. Yeah. Inicialmente, Arden deseaba que Osborne retornara a Black Sabbath, pero al darse cuenta de que el proyecto con Ronnie James Dio empezaba a encaminarse, trató de persuadir a Ozzy de crear una banda llamada Son of Sabbath, algo que a Osborne no le llamó la atención. Sharon luego trató de convencerlo de formar un supergrupo junto al guitarrista Gary Moore. A finales de 1979, Osborne retomó el proyecto Blizzard of Oz, que había iniciado luego de su primera salida de Black Sabbath. La alineación que lo acompañó estaba compuesta por el baterista Lee Kerslake de Uriah Heep, el bajista y compositor Bob Daisley de Rainbow y Uriah Heep, el tecladista Don Airey de Rainbow y Deep Purple año después, y el joven guitarrista Randy Ruas de Quiet Riot. La compañía finalmente nombró el álbum Blizzard of Oz y lo publicó bajo el nombre de Ozzy Osbourne el 20 de septiembre de 1980. Blizzard of Oz es uno de los pocos álbumes entre los 100 más vendidos en la década de 1980 que logró la certificación de multiplatino sin el beneficio de haber ubicado un sencillo en el top 40. El álbum contenía canciones que se convertirían en clásicos y referentes de la carrera de Ozzy, dentro de ello el tema que escuchamos, Mr. Crowley, basado en la vida del famoso ocultista Aleister Crowley. El 7 de noviembre de 1981 publican el disco Diary of Madame, uno de los favoritos de Ozzy. Paralelo a ello, Tommy Aldridge y Rudy Sarzo reemplazan a Kerslake y Daisley en la agrupación. Un hecho trágico ocurrió el 19 de marzo de 1982. La banda se encontraba en un área de descanso dotada con un aeródromo en Florida en la gira Diary of a Madame Tour, a una semana de tocar en el Madison Square Garden en Nueva York. El conductor del autobús, Andrew Aycock, que tenía una licencia de avioneta caducada, llevó a Randy Ruas y a la maquilladora Rachel Youngblood a dar un paseo en una avioneta. Sobrevolaron varias veces el autobús de la banda hasta que una de las alas de la aeronave lo golpeó, causando una desviación que llevó al aparato a impactar con el garage de una mansión cercana, dando como resultado la lamentable muerte de Ruas, Aycock y Youngblood. Un duro golpe, sin lugar a dudas, para Ozzy. Hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de temas de la carrera de solista del gran Ozzy Osbourne, y a continuación vamos a escuchar el tema Suicide Solution del disco Blizzard of Oz de 1980, y luego escuchamos Back at the Moon del disco Back at the Moon de 1983. We'll be right back.

En 1983 fue contratado el guitarrista Jake E. Lee, el cual había trabajado con las bandas Rat y Road Cut. La agrupación entró al estudio para grabar el álbum Back at the Moon, contando con la participación de Bob Daisley, Tommy Aldrich y Don Airey. El disco fue publicado el 10 de diciembre de 1983. A las pocas semanas, el disco fue certificado como oro. En 1986 fue publicado el álbum The Ultimate Sin, esta vez con Phil Soussan en el bajo y el baterista Randy Castillo, respaldados por el tecladista John Sinclair como músico de gira. En su momento, The Ultimate Sin fue el álbum de Osborne que más alto logró escalar en las listas de éxitos. La RIA le otorgó el estatus de platino el 14 de mayo de 1986, llegando a ser doble platino el 26 de octubre de 1994. Jake E. Lee abandonó la banda en 1987, siendo reemplazado posteriormente por Zakk Wylde. Osborne conmemoró el quinto aniversario del fallecimiento de Randy Rhoad con el lanzamiento del álbum Tribute, que contenía material en vivo de 1981 y la canción Dee, una pieza acústica instrumental que Rhoad le dedicó a su madre Dolores. No Rest for the Wicked fue la siguiente producción discográfica con Castillo en la batería, Sinclair en los teclados y Daisley como bajista y compositor. Para la gira en soporte del álbum, Osborne se reunió con el bajista Giselle Butler, compañero suyo en Black Sabbath. Posteriormente, en 1991, se publicó el álbum No More Tears, iniciando de ello una gira con Mike Inez de Alice in Chains en bajo y Kevin Jones en teclados. Posterior a ello, Ozzy dejó las giras por un tiempo. Sin embargo, en 1995 regresó a los estudios de grabación y publicó Osmosis, regresando también a los escenarios, llamando a su nueva gira Retrim Zook Tour, El Retiro Apesta. La alineación de Osmosis consistía en Zakk Wylde, Giselle Butler, Steve Vai y Dan Castronovo. Los teclados fueron tocados por Rick Wakeman, popular por su participación con la banda de rock progresivo Yes. A comienzos de 1996, Butler y Castronovo abandonaron la formación. Mike Inez de Alice in Chains y Randy Castillo, que tocó con Lita Ford y Motley Crue, regresaron como sus reemplazos. Finalmente, Mike Bodine de Faith No More y Robert Trujillo de Suicidal Tendencies, actualmente Metallica, ingresaron a la banda como baterista y bajista respectivamente. Seguimos adelante con lo más importante de nuestro programa, la música, y aún más si se trata del Príncipe de las Tinieblas. Y a continuación vamos a escuchar primero el tema Shock in the Dark del disco The Ultimate Sin de 1986, y luego vamos con la balada Mama I'm Coming Home del disco No More Tears de 1991. We'll be right back. times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could be right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred times. Every day we've been apart. I don't care about the sunshine, yeah. 'Cause mama, mama, I'm coming home. I'm coming home. Bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy. La última parte de este especial que quisimos hacer al gran príncipe de las tinieblas, el tremendo Ozzy Osbourne. Un pequeño homenaje que él, lamentablemente, este 2025 nos dejó, pero también entregó un tremendo legado que queda en toda la memoria de los fanáticos y amantes del rock. Les cuento que Down to Her fue el primer álbum de estudio de Ozzy luego de 6 años, publicado el 16 de octubre del año 2001, seguido del álbum en vivo Live at Budokan. Entre el 2001 y el 2002 se realizó una gira mundial en soporte del nuevo álbum denominado Down to Her Tour. El 2005 se publicó una caja recopilatoria llamada Prince of Darkness. El primer y segundo disco contienen sencillos, canciones en vivo, demos y lados B, mientras que el tercer disco contiene colaboraciones de Ozzy con otros artistas y el cuarto contiene versiones de otras bandas que fueron de gran influencia en la carrera musical de Osbourne, como The Beatles, John Lennon, David Bowie, Mountain y Cream. El 22 de mayo del año 2007 se publica el disco Black Rain. El 2009, Zakk Wylde fue reemplazado por el guitarrista griego Chris Gee, quien junto a Tommy Clufetos en la batería y Blasco en el bajo grabaron el disco Scream, lanzado al mercado un 22 de junio del año 2010. Luego de la gira correspondiente, Ozzy se reunió con sus compañeros de Black Sabbath y grabaron el disco 13, último trabajo de estudio de esta banda, lanzado al mercado un 10 de junio del año 2013. A finales del 2015, Black Sabbath anunció su tour de despedida llamado The End. Se llevó a cabo entre el 2016 y el 2017, con su fecha final llevándose a cabo en Birmingham, la ciudad de origen de la banda. Ese mismo año se lanzó un álbum en vivo final de la agrupación titulado The End Live, recogiendo dicha actuación final. Con la participación de Andrew Watt en la guitarra, Duff McKagan en bajo, integrante de Guns N' Roses, y Chad Smith en batería, integrante de Red Hot Chili Peppers, junto a otros músicos, Ozzy grabó un nuevo disco luego de 10 años, Ordinary Man, publicado el 21 de febrero del año 2020, mismo año en que se reveló que el cantante padecía de enfisema, producto del tabaquismo, y Parkinson, que le impedían caminar. Sin embargo, el 22 de junio del año 2022 lanza al mercado un trabajo más, el disco Pension No. 1, lo que a la larga sería el último trabajo de estudio del Príncipe de las Tinieblas. Este año 2025, específicamente el 5 de julio, se realizó el concierto de despedida definitivo de Black Sabbath y sobre todo del gran Ozzy, titulado Back to Beginning, un concierto histórico lleno de figuras del rock que rindieron homenaje a esta tremenda banda y en especial al vocalista, que además marcó la primera y única vez desde la gira del Ozzfest del año 2005 que la formación clásica de la agrupación, Ozzy Osbourne en voz, Tommy Iommi en guitarra y Seth Butler en bajo y Bill Ward en batería, se presentó en directo. Lamentablemente, el 22 de julio de este año 2025, la leyenda Ozzy Osbourne falleció a los 76 años en su residencia de Birmingham, rodeado de su familia, tras casi 16 años de lucha contra la enfermedad del Parkinson y a menos de 3 semanas de su concierto de despedida Back to the Beginning, realizado en el estadio Villa Park. Un duro golpe, sin lugar a dudas, para todos los amantes del rock, en especial para los del heavy metal, pero con la alegría de que el legado permanecerá vivo en todo, transformándose en una leyenda que vive en cada una de sus producciones que cambiaron el rock para siempre. Y nosotros culminamos este programa. No fue fácil poder generar este especial con la tremenda trayectoria de Ozzy, con los tremendos temas que tiene, pero lo hicimos y esperamos que les haya gustado. Y a lo largo de Paraíso Infernal vamos a seguir tocando discos de este tremendo artista cuya memoria sigue más que vigente en todos los amantes del buen rock. Pero nos corresponde entonces ahora despedirnos y nos vamos primero escuchando No More Tears, del disco No More Tears del año 1991, y cerramos con un clásico de clásicos del gran Ozzy, Crazy Train, del disco Blizzard of Ozz de 1980. Con esta cerramos el programa de hoy. Agradecemos a todos quienes están junto a nosotros comenzando esta nueva temporada, la número 20 de nuestro programa Paraíso Infernal. Y como siempre, nos volvemos a escuchar en la próxima edición. Que estén todos ustedes muy bien.